Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, un extraño huésped. Esta es, sí, su noche. La gran noche, real y real, de todos ustedes. La de cuantos desean vivir historias. Las historias, novelas, relatos que escribieron los más grandes autores de la literatura universal. Las que escribieron y también vivieron, para que así, igualmente, las vivamos nosotros. Historias de terror, de aventuras, de ciencia ficción, de suspense. Historias escritas con pasión para que nosotros las vivamos apasionadamente, intrépida y valientemente. Historias como El hombre invisible, de Herbert George Wells, que es la historia que esta noche usted comenzará a vivir. La historia de un científico que, tras muchos experimentos, logra descubrir lo que se proponía: la forma de ser invisible. Fue en 1897, hace 100 años, y en Nueva York, cuando se publicó la primera edición de The Invisible Man, El hombre invisible, en el año en que Marconi, físico, realizó la primera transmisión de radio. Fallece en Viena Johannes Brahms, y en París, Alphonse Daudet, creador de Tartarín de Tarascón. En España, de Benito Pérez Galdós, se publicó Misericordia, Ideario Español, de Ángel Ganivet, y de Santiago Ramón y Cajal, Manual de Histología Normal y Técnica Micrográfica. Herbert George Wells había tenido un gran éxito con La máquina del tiempo, publicada en 1895. Al año siguiente, en 1896, aumentaría su prestigio con La isla del Dr. Moreau, y en 1897, con El hombre invisible, alcanzaría una popularidad extraordinaria. La Guerra de los Mundos de 1898 conmocionaría a los lectores. Anatole France, que en 1921 recibió el Premio Nobel de Literatura, llegó a considerar a Herbert George Wells como una de las grandes fuerzas intelectuales del mundo. No exageró el autor de La isla de los pingüinos, Los dioses tienen sed, La rebelión de los ángeles, porque H.G. Wells no solo fue uno de los más claros precursores de la ciencia ficción, fue, ante todo, un inconformista, algo de lo que ensayos suyos como Una utopía moderna o novelas como El nuevo Maquiavelo son buena prueba. Nació en el año en que otro de los precursores de la ciencia ficción, Julio Verne, publicaba Viajes y aventuras del capitán Hatteras. Ya Verne había entusiasmado a los lectores con Cinco semanas en globo, 1863, Viaje al centro de la Tierra, 1864, y De la Tierra a la Luna, 1865. En 1866, en la tarde del 22 de septiembre, en una de las casas de la calle principal de un pequeño pueblo, Bromley, Kent, tan cercano a Londres que lo acabó integrando como uno de sus barrios, fallecería en la finca que poseía en Easton Gleb, Londres, el 13 de agosto de 1946. Pidió, por la tarde, a su sirvienta que le cambiara el pijama, y a cuantos estaban con él les dijo: proseguid, yo ya lo tengo todo. Y a las pocas horas murió en la casa en la que, acosado por la tuberculosis, una enfermedad que siempre le persiguió, y por una lesión de riñón, se había refugiado, dedicándose a la revisión de sus obras. Herbert George Wells escribió más de 100 obras. Fue un autor muy polifacético. Cultivó la novela, el relato, el ensayo, el periodismo y el teatro. Conoció pronto el éxito con su primera novela, La máquina del tiempo, que escribió por encargo en 15 días, cuando tenía 29 años. Y también el desahogo económico le llegó pronto, con sus, como él las definió, Scientifis Romantis, novelas científicas, entre las que figura El hombre invisible, una de sus obras más traducidas, pero hasta alcanzar el éxito. Sus padres, cuando él nació, eran propietarios en Bromley de una tienda de objetos de porcelana, loza. La habían adquirido con lo que pudieron ahorrar trabajando como sirvientes. Su padre, Joseph, de jardinero. Su madre, Sara, de doncella, en una mansión del condado. Pero el negocio, al nacer H.G. Bertie, apenas les daba para vivir. Por lo que Sara volvió a emplearse como doncella y Joseph se dedicó profesionalmente al cricket, deporte en el que destacaba como un gran jugador. Bertie era el menor de los cuatro hijos del matrimonio. Su familia, en la rígida escala social de su tiempo, pertenecía a la clase media-baja. Sara deseaba que sus hijos alcanzaran una posición más respetable. Joseph, para que tal cosa fuera posible, procuraba que tuvieran una buena educación básica, lo cual suponía muchas privaciones. Bertie estudiaría en una escuela, la de Thomas Morley, un maestro apenas capacitado para llevar a cabo su tarea, que recordará en su novela Kipps, así como en otras, describe Bromley y sus alrededores. A los 7 años, a consecuencia de una caída, se fractura el hueso de una pierna, teniendo que permanecer bastante tiempo en reposo, durante el cual se dedicó a la lectura, algo que su padre se había preocupado en inculcarles, siendo él un gran lector. Bertie, así, se aficionaría a la lectura. Dickens e Irving serían sus autores preferidos, que abrió su imaginación. Por lo que no es de extrañar que tal caída acabara considerándola muy afortunada. Una vez estudiados, con evidente malestar, los cursos de cultura básica y contabilidad, sus padres lo emplean como aprendiz en una tienda de tejidos. Encargado de la caja, no presta la debida atención a los cobros y sus jefes lo despiden no por falta de honradez, pero sí por desatender su puesto. Y es enviado junto a un tío suyo que dirige una escuela en la que tiene sobrado tiempo para la lectura, hasta que el centro es cerrado porque su pariente no acababa de encontrar solución a sus desarreglos económicos. Su madre le consigue un nuevo empleo en un almacén de paños. Él no podía pedir dinero a su padre, ya que éste, a causa de romperse una pierna, no podía jugar al cricket. Bertie no resistió mucho tiempo en tal almacén, y un domingo por la mañana anuncia a su madre, yendo a verla a la mansión en la que trabaja, que se marcha a Midhurst por su cuenta, donde acaba colocándose de ayudante en una botica que nos describirá en su novela El sueño. Se matricula en una escuela nocturna, interesándose preferentemente por las ciencias. A sus 17 años, siendo un admirador de Darwin, se inclina por el evolucionismo. Al destacar en sus estudios, obtiene una beca para la Escuela Normal de Ciencias de South Kensington, en Londres, donde tiene la oportunidad de hacer un curso de biología con Thomas Huxley, eminente biólogo y médico, abuelo del que sería un gran novelista, Aldous Huxley, autor de Un mundo feliz. Una revista científica publicará su primer artículo de carácter pedagógico. A los 20 años, a causa de una lesión en el pulmón, se le diagnostica tuberculosis, deja de ganarse la vida dando clases para hacerlo con colaboraciones en revistas. Se separa de Isabel, una prima suya, con la que estuvo muy poco tiempo casado, y volverá a casarse con Catherine Rollins, a quien llamaba Jane, con la que vivió más de 30 años. Aunque nunca faltaron otras mujeres, pues no cabe duda de que Herbert George Wells era un gran seductor. Con la novelista Rebecca West, recuerden El retorno del soldado, tendría un hijo varón en 1914. Otras mujeres en su vida, la novelista Elizabeth von Arnim, Odette Keun, Moira Bulder, que fue secretaria de Gorky. Herbert George Wells publicará en la revista National Observer periódicamente un relato fantástico, La Crónica de los Argonautas. Su editor, al cerrar tal revista, crea otra, la New Review, pidiéndole que, basándose en La Crónica de los Argonautas, escriba una novela, lo que hará en 15 días, como ya hemos dicho. Tal novela fue La Máquina del Tiempo, que obtuvo un gran éxito en 1895, año en el que también publicará La Visita Maravillosa, El Vacilo Robado y otros incidentes, que contiene relatos como A Través de la Ventana, El Hombre Volador, El Tesoro del Bosque. Y así comenzaría su brillante trayectoria como escritor, de la que le seguiremos hablando. Como Bernard Shaw, Henry James, Sidney Webb, Jay Gins y otros, será uno de los pilares que rompan con el victorianismo británico. Encauzado en el liberalismo romántico en sus primeros tiempos, será después un defensor del socialismo. Dios tendría un paso fugaz por sus obras debido a su escepticismo en cuestiones religiosas, pese a que su madre procuró siempre dotarle de un profundo sentido religioso. Pero tal fe en Sarah se resquebrajaría en parte a la muerte de Fanny, la hermana de Wells. Y ahora, ya, y por qué no, en la máquina del tiempo, trasladémonos a 1897, tras El Hombre Invisible. Ante nosotros, Herbert George Wells acaba de finalizar una novela, la novela de El Hombre Invisible, y nos mira. Sabía que vendrían del futuro y en mi máquina. Claro, ustedes los de historias, los del programa Historias, son capaces de cualquier cosa con tal de correr aventuras. Pues no les defraudaré. Vivan como yo lo que está escrito en este manuscrito. Es la historia de un científico. Una terrible historia. Yo encarnaré al hombre invisible. Ustedes pueden ser la señora Hall, el relojero Teddy Henry, el señor Cass, el doctor Kemp. Abran el manuscrito y lean. En el noveno día del mes de febrero, con la última nevada del año. Un único pasajero se apeó del tren en la estación de ferrocarril de Bramblehead. ¿Y su equipaje? ¿Qué hago con él, señor? Enviaré a recogerlo. Solo me llevaré ese maletín. ¿Este pequeño? Sí, ese, el negro. Tome, señor. Gracias. Un tipo simpático. De nada, señor. ¿Quién será? Con ese sombrero, con un ala tan grande y totalmente embozado. Solo pude verle la punta de la nariz. Una nariz reluciente. Y gracias por la propina. El hombre, caminando dificultosamente, llegaría al pueblo de Iping, hundiéndose sus pies en la nieve, bajo espesos copos, afrontando un gélido viento. Las calles desiertas. Solo alguien, tras una ventana, lo mira curioso. Ese no es de aquí. Con este frío, andar por ahí. Ahí está la posada, al fin. Y con la nieve amontonada en sus hombros, blanqueando en el pecho, al igual que la parte superior del maletín, llegó a la posada Coach and Horses, en la que entró tambaleándose. Estoy más muerto que vivo. ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Quién es? Oh, señor. Disculpe. Estaba en la cocina. ¿Qué desea, señor? El hombre, sin quitarse ni los gruesos guantes que protegían sus manos, golpeando el suelo con los pies, sacudiéndose la nieve, suplicó: una habitación. Y se lo ruego pronto. Un fuego en el que calentarme. Oh, sí, claro. Estará usted... congelado. Bueno, sígame. Encenderé la chimenea de la sala. Gracias. Por aquí. Venga por aquí. El hombre siguió a la posadera, la señora Hall, hasta la sala. Ella encendió el fuego. ¿Piensa el señor... ¿quedarme? Sí. ¿Y por tiempo? Magnífico. En cuanto al precio... No pienso regatear, señora. Le pagaré lo que me pida. ¿Y dice que se alojará por unos días? ¿O meses? Un cliente así, en invierno, no se puede perder. ¡Qué suerte la nuestra! ¿Puede ofrecerme algo para comer? Oh, sí, señor. ¿Huevos con bacon? ¿O desea alguna otra cosa? Porque puedo... No, no. Huevos con bacon. Bien. Ahora mismo me ocupo de ello. Gracias. No tardo, ¿eh? Yo misma me ocuparé de su plato. Ya verá cómo le gusta. Y el hombre, al irse la posadera, se acercó aún más al fuego. Pero sin quitarse ni los guantes. ¿Y cómo es el nuevo huésped, señora? Ah, pues... La pregunta de Milly, su apática sirvienta, sorprendió a la posadera. Ahora me doy cuenta de que... La verdad no lo sé, Milly. ¿Que no lo sabe? No, no lo sé. Pero es que no le vio. ¿La cara? Pues no. Está todo embozado y... mira, déjate de preguntas. Prepara la mostaza. Y tampoco sé su nombre. Le pondré la mesa. Hágalo. Aún tiene puesto hasta el sombrero. La señora Hall, mientras colocaba el servicio en la mesa, le observó. Estaba de espaldas a ella, contemplando a través de la ventana la nieve que caía en el patio de la posada. Mantenía, unidas a su espalda, las enguantadas manos, como sumido en profundos pensamientos. Aún tiene nieve en los hombros, y al derretirse cae sobre la alfombra. Me la está mojando. Pero si paga bien. Le ayudo a quitarse el abrigo y el sombrero. Les daré un buen secado. No. Le repuso sin volverse. ¿Ha dicho que no? Él volvió la cabeza y la miró por encima del hombro. Me ha dicho que... Prefiero tenerlos puestos. Oh, como guste, señor. La posadera vio que tenía puestas unas grandes gafas negras. Y con cristales laterales. Por encima del cuello de su abrigo asoman unas espesas patillas. Le cubren el rostro. No hay quien le vea la cara. La habitación no tardará en calentarse. El fuego ya está alegre. El hombre, sin darle ninguna respuesta, volvió a mirar a través de la ventana cómo caía la nieve. Oh, cualquier intento de conversación será inútil. Iré por la comida. Cuando volvió a la sala, el hombre continuaba en el mismo sitio. Será de piedra. Su almuerzo, señor. Con ese sombrero no se le ven ni las orejas. Su almuerzo ya está servido, señor. Gracias. Cerraré la puerta. al fin. Y el hombre, al quedar solo, giró sobre sus talones y se acercó ávido a la mesa. ¡Y la mostaza! ¿Qué quiere ahora? ¡La mostaza! ¡Se me olvidó! ¡Por tu culpa! ¡Por mi culpa! ¡Eres tan lenta! Oh, lo que es contigo, más lenta que... ¡Vaya una ayuda! ¡Trae! Yo le llevaré el tarro. ¡Ay, qué prisas! La señora Hall llenó un tarro de la mostaza que había preparado su sirvienta. Lo colocó delicadamente en una bandeja dorada y lo llevó a la sala. Señor, le traigo... El hombre, moviéndose rápido, había hecho desaparecer un objeto blanco tras la mesa, inclinándose. Ella apenas tuvo tiempo de verlo. Su mostaza, señor. Y perdone. Gracias. Se ha quitado el sombrero y el abrigo. Están en una silla frente al fuego. Y esas botas. Sobre el guardafuegos de la chimenea. Lo oxidarán. Ah, eso no. Supongo que ahora podré llevarme... ¡Deje el sombrero! La posadera, al volverse, vio que él había levantado la cabeza. La miraba. ¿Pero qué? El huésped sostenía con una mano una tela blanca. Con ella se cubría la parte inferior de la cara. Se tapa la boca. Por eso su voz estaba apagada. ¡Deje el sombrero! ¡Oh, sí, sí! Pero... tiene la frente vendada y las orejas. Con las gafas y esas vendas oculta el rostro, salvo la nariz. Tan rosada, tan puntiaguda. Y su pelo negro escapándose por debajo y a través de las vendas. Si forma rabos y hasta cuernos. Uf, es algo tan fantástico. Me ha dejado petrificada. Aquí le dejo el sombrero, señor. Gracias. Sigue tapándose con esa tela la boca. Y la mano que la mantiene sigue enfundada en el guante. Yo no sabía, señor. Gracias. Y trasladó la mirada de la mujer a la puerta y de nuevo a la mujer. Comprendo. Que me vaya. Se secará pronto su abrigo y sus botas también. Bueno, le dejo, señor. Nunca pensé que... Estuvo a punto. El hombre, antes de dejar de taparse con la tela, miró a la ventana. Fue una mirada interrogadora. No sé si... Apartó la vela y comió. Esa ventana... No estoy tranquilo. Si se asoman. Bajó casi del todo la persiana. Así está mejor. La sala quedó en semipenumbra. La señora Hall, en la cocina. Ay, ese pobre hombre. Voy a echar más carbón al fuego. Así se le secará primero el abrigo. Vaya susto que me dio. ¿Habrá sufrido un accidente? Una operación. Con esas vendas y esas gafas. Parece un buzo. Y teniendo que hablar tapándose la boca con una tela. ¿Estará también herido en la boca? Es muy posible. Pero, Milly, aún no has terminado eso. ¡Válgame Dios! Thank you. Cuando la señora Hall entró en la sala para retirar el servicio del almuerzo, encontró a su huésped sentado en un rincón, de espaldas a la ventana. El reflejo del fuego de la chimenea enrojecía sus grandes gafas. Fumaba en pipa. Pero ahora no puede. Estoy yo aquí. Y tiene que seguir tapándose la boca con esa tela. El tabaco se le está consumiendo. Algo que observa resignado. El hombre, tras comer y beber, y habiéndose calentado, se mostraría menos agresivo. Señora. ¿Sí? He dejado el equipaje en la estación de Bramblehurst. ¿Podrían ir a recogerlo? Oh, sí, señor. Pero no hoy. Tendrá que ser mañana. ¿Mañana? ¿Estás segura? Uh-huh. Mañana. ¿No habrá alguien que pueda ir a por mi equipaje con un carro, si es por el precio? Lo siento, señor, pero con esta nevada nadie irá. Pues yo andando, pero necesito... Es que, señor, en el camino hay una cuesta muy peligrosa. Y tal como nieva, hace cosa de un año, un coche volcó en la cuesta. Murió un caballero, el cochero. Puede repetirse en cualquier momento un accidente así, ¿no es cierto? Oh, sí, sí, sí. Y lo que se tarda de seguir con vida en reponerse. Por ejemplo, Tom, el hijo de mi hermana, que se cortó el brazo al caerse en la era llevando una hoz en la mano, estuvo 3 meses vendado. Y oh, fue terrible. No sé si usted me creerá, pero desde entonces lo que son las hoces me dan miedo espantoso. Lo comprendo, señora. Estaba el pobre tan malo. Llegamos a creer que habría que operarlo. Teníamos unos nervios. Señor. ¿Sí? Sí, señor. Y le aseguro que para cuantos nos ocupábamos de Tom, no era cosa de risa. Yo, porque mi hermana tenía que atender a sus otros hijos, me encargaba de quitarle y ponerle las vendas. Así que, señor, me atrevo a pedirle que... ¿Me trae unas cerillas? Se me ha apagado la pipa. Oh, sí. Qué grosero. Después de contarle lo de Tom. Pero bueno, paga bien. Tome. Gracias. Y si no desea nada más... No, no. Váyase. El huésped volvió a mirar por la ventana. Operaciones. Vendajes. Me molesta que me hablen de tales cosas. Pero aquí en Ipin puedo estar muy tranquilo. Aunque tendré que soportar a la señora Hall. El huésped estuvo solo en la sala hasta las 4 de la tarde. La señora Hall, irritada por el desplante de su huésped, no tuvo ninguna excusa para interrumpir su descanso. Su asistenta, Millie, sería quien sufriera las consecuencias de su irritación. Puede que esté dormitando. Aunque algunas veces recorre la habitación de un lado a otro y parece hablar consigo mismo. Remueve los leños. Pero ya hace un rato, desde que oí crujir el butacón bajo el peso de su cuerpo. Sí, debe estar dormitando. Y ya está anocheciendo. Como que son las 4. Me pregunto si deseará tomar una taza de té. Tendré que armarme de valor para ir a preguntárselo. Pero entró en la posada Teddy Henry, el ajustador de relojes. ¡Qué tiempo, señora Hall! Y la nevada arrecia más y más. Sí, señor Henfrey. Es de las de temer. Tomaría un... Oh, perdone, pero como veo que trae su maletín... ¿Qué? Pues le agradecería que echara una mirada al reloj de la sala. ¿Está estropeado? La verdad es que da las campanadas cuando debe. Pero la manecilla de las horas no se mueve de las 6. Ahora se lo reparo. Oh, gracias, señor Humphrey. Un momento. La posadera se dirigió a la puerta de la sala. Y al abrir la puerta, vio que el huésped estaba sentado en un butacón ante el fuego. Parecía dormitar, con la cabeza inclinada hacia un lado. La única luz que iluminaba la sala era el reflejo de las llamas. Rojizo. Todo estaba casi envuelto en sombras. La señora, que aún estaba deslumbrada por acabar de encender la luz del bar de la posada, no pudo ver con claridad. ¿Pero qué? Durante unos segundos, le pareció que el hombre... Tiene una boca gigantesca. Una increíble boca. Una boca que comprendía toda la parte inferior de su rostro. La que estaba bajo las gafas y las vendas. Algo monstruoso. Señor. El hombre se removió, se irguió en la butaca y se levantó. Ella abrió más la puerta para que entrara en la sala más luz. Vio al huésped con más claridad. Oh, seguro que las sombras me han engañado. Tiene la tela ante la cara. Oh, pero qué susto. Señor, ¿le importa que pasen a reparar el reloj? Pues, señora Hall, el reloj dice... Oh, sí, sí, que lo arreglen. La señora Hall fue en busca de una bujía con la que iluminaría la sala al regresar acompañada del relojero. Buenas tardes. ¿Qué tipo más? Oh, buenas tardes, señor. Espero que no le sea una molestia el que vaya... No, señor. Henfrey, te di Henfrey. Encárguese del reloj, no me molesta. Aunque, señora, creí que esta sala se destinaría a mi uso personal. Oh, sí, señor. Pero pensé que le gustaría que el reloj fuera... ¿Reparado? Sí, sí, claro. Pero lo que más me gusta es estar solo. Tranquilo. ¿Me comprende? Sí, ya, claro. Cuando el reloj esté reparado, desearía una taza de té. Bien, puedo servirle... No, ahora no. Cuando el señor Humphrey... haya arreglado el reloj. Por cierto, señora Hall, ¿se ha ocupado de mi equipaje? Sí, señor. He hablado con el cartero. Me dijo que el recadero lo traerá mañana. ¿Está segura de que no puede traerlo hoy? No, señor. Es que antes, por estar agotado, no se lo dije. ¿El qué? Soy un investigador. ¿Un investigador? Hago experimentos. Oh, señor, yo... Mi equipaje... contiene aparatos, instrumentos... Oh, claro, claro. Cosas muy útiles para usted como investigador. Y naturalmente estoy deseando poder seguir con mis experimentos. Naturalmente, señor. ¿Sabe por qué he venido a Iping? Pues no... En busca de soledad. No deseo ser molestado en mi trabajo. Y además, un accidente... Eso me dije... Que usted, en fin, con esas vendas... Necesito, sí, estar solo. Mis ojos están débiles, muy débiles y doloridos. Sus gafas... Por lo que algunas veces, solo algunas veces, tengo que permanecer en la oscuridad durante horas. Es cuando me encierro con llave. Ahora no es necesario, no se preocupe. Pero cuando lo es... La menor interrupción es muy penosa para mí. Deseo, señora, que esto quede bien claro. Le entiendo, señor. Quisiera saber... Eso es todo, señora Hall. Según el señor Humphrey, tras irse a la posadera, el huésped permaneció en pie frente a la chimenea, observando furioso, o así a él se lo pareció, el arreglo del reloj. La bujía estaba junto al relojero. Su pantalla, verde, arrojaba un brillante reflejo sobre sus manos y el reloj. El resto de la sala, casi en tinieblas. El señor Humphrey era muy curioso. He desarmado el mecanismo. Algo innecesario. Pero así podré disponer de más tiempo para conversar con el forastero. Pero está tan quieto, tan silencioso. Me pone nervioso. Es como si estuviera solo. Pero cuando levanto la vista, veo esa cabeza vendada y esas gafas. Me mira intensamente. Y esta luz. Tengo ante mí como una niebla verde. Resulta un poco pavorosa esta situación. No sé, me molesta. ¿Y qué le digo? ¿Que hace mucho frío para esta época del año? La verdad, señor, es que... ¿Por qué no termina su trabajo y se va? No tiene que hacer más que fijar la manecilla en su eje. Ya, pero... Lo demás sobra. Sí. Tiene usted razón. Creí que era necesario el desarmar el reloj. Un minuto, solo un minuto. Maldita sea. Se necesita tiempo para arreglar los relojes. Lo sé muy bien. Es mi trabajo. ¿Acaso es un delito mirarle? Por lo visto, sí. No estaría más vendado si la policía lo buscase. ¡Qué forastero más extraño! El relojero, tras dejar la posada, caminando bajo la nieve, se encontró con el señor Hall, que se había casado hacía poco con la posadera de Coach and Horse. Algunas veces, cuando era necesario, Hall conducía el correo de Ipi hasta el cruce con otro pueblo, Cinderbrae. Seguro que Hall se detuvo en Cinderbrae, tal como conduce. ¡Hall! ¡Hola, Teddy! ¿Sabes, Hall? ¿Sí? Creo que en la posada tienes hospedado a un tipo muy raro. ¡Será un chiflado! ¿Qué dices, Teddy? ¿Que hay un chiflado en Coach and Horses? Es un tipo misterioso, muy misterioso. Cubierto de vendajes, con unas gafas negras enormes, y se tapa la boca con una tela, un pañuelo, una servilleta. No se le puede ver la cara. No se le ve la cara. Diría que es un disfraz. ¿Un disfraz? La verdad, Hall, si alguien tuviera en mi casa, me gustaría verle la cara. Pero claro, las mujeres... ¿Qué les pasa a las mujeres, Teddy? Son todas tan confiadas. En cuanto a forasteros, claro. ¿Quieres decir que la mía... lo ha hospedado? Y ni siquiera sabe cómo se llama. ¡Qué raro! Pero eso sí, paga bien. Lo hará por semanas. Y ya adelantó la primera. Eso está bien. No, ya, pero... Creo que espera mucho equipaje. Lo dejó en la estación de Bramblehurst. Espero que las maletas no estén llenas de piedras. ¿De piedras? A una tía mía en Hastings la estafó un desconocido. Tenía maletas, sí, pero vacías. Supongo que tendré que ocuparme del asunto. Sí, hazlo, Hall. Lo haré. Thank you. No fue Hall, y sí su señora, quien tomó la palabra en cuanto llegó a la posada. Su mujer le recriminó el que se hubiera detenido en Cinderbury bebiendo más de la cuenta. Ella, a sus preguntas, cuando las pudo hacer, tímidamente, respondió de un modo cortante. El señor Hall, no obstante, seguía sospechando del nuevo huésped, y así, en cuanto éste se retiró a acostarse, cosa que hizo a las 9:30 de la noche, entrando en la sala en la que había estado el desconocido. Aquí el que manda soy yo. Oh, sí, querido. ¿Es que me vas a mandar algo? Por lo que me dijo el relojero y por lo poco que tú me has dicho... ¿Qué? Hay que andar con ojo con ese tipo. Mira aquí. Ha dejado una hoja. Son unos cálculos matemáticos. ¿Quién sabe lo que trama? Nada. Investiga, experimenta... Eso dice. Ya veremos. Te ordeno que... ¿Ordenas? Te aconsejo que cuando llegue su equipaje, lo examines bien. Ocúpate de tus asuntos, Hall, que yo me ocuparé de los míos. La señora Hall, a medianoche, despertaría angustiada. Soñaba. Con grandes cabezas, muy grandes y muy blancas, que oscilaban sobre largos cuellos, y unos ojos, unos profundos ojos. No, no las tengo todas conmigo. Pero qué tontería. ¿Acaso no soy una mujer sensata? Debo dominar mis temores. Aunque... cierto. Es un tipo tan raro. Is la señora Hall. Se durmió, sin poder dejar de soñar, en cabezas muy grandes, muy blancas, como la del huésped. ¿Y usted? ¿También esta noche soñará con cabezas grandes, muy grandes y muy blancas, oscilando sobre largos cuellos y con unos ojos negros y profundos? La comedia, lo sé, acabará en drama. Cierro el manuscrito del Hombre Invisible. Una historia vivida por su propio autor, Herbert George Wells. Y ahora, también por ustedes y nosotros, porque es una de esas historias que nos gustan vivir. En este caso, trasladándonos en la máquina del tiempo a 1897, el año en que Wells escribió El hombre invisible, y en el que continuaremos. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Un extraño huésped. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Luis Alonso Carrasco, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz, Natalia García y Maribel Sánchez Tearo. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.